Nunca quise lastimarte, es herida del destino. Otro amor se ha cruzado en mi camino, sin buscar que fuera así. Nunca quise lastimarte, es culpa sin pecado. Otra ilusión mi corazón ha rozado, no quise hacerte infeliz. No hubo intención de herirte, pero la herida fue abierta. Juro no busqué dejarte desierta, perdón por darte sufrir. Son caprichos de la vida, son fantasmas con espadas que abren heridas al alma, indefensa ya vencida. Solo te ruego el olvido y un perdón sin que lo digas. Nunca quise lastimarte, es culpa sin pecado. Otra ilusión mi corazón ha rozado, no quise hacerte infeliz. No hubo intención de herirte, pero la herida fue abierta. Juro no busqué dejarte desierta, perdón por darte sufrir. Vida son fantasmas con espadas que abren heridas al alma, indefensa ya vencida. Son caprichos de la vida, son deseos no pedidos, solo